Hola, ¿cómo estamos? Soy Marco, soy soy del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Si usted no lo ha hecho, por favor visite nuestra página mawministries.com. Si usted tiene un evento o algo en su iglesia, llámenos. Estamos dispuestos a venir a su iglesia y hacer, si tiene una campaña, Juan puede hablar con Juan a juan@mawministries.com. Él le puede hablar con usted acerca del calendario que tenemos y puede ver qué días, o usted nos dice el día y nosotros vemos si podemos, ¿no? Y una de las cosas buenas de nuestro ministerio es que nunca cobramos. Si hay gente que nos da ofrenda de aquí para allá, pero una vez fuimos a predicar a un lugar y nos dijo el hermano: ¿sabe qué, hermano? A mí cada predicador que viene me gusta darle una ofrenda de amor, hermano. Pero cuando usted abre este sobre, hermano, no va a haber una ofrenda de amor. Va a parecer que es una ofrenda de odio. Y me dio mucha risa a mí, ¿no? Porque, pero usted sabe que nosotros lo hacemos por traer la palabra de Dios a su iglesia. Y es una de las motivaciones que nosotros hacemos esto. Nosotros somos gente que tenemos trabajos seculares. Y que somos profesionales en lo que hacemos, ¿no? Pero nos deleitamos en llegar a su iglesia y hablar con usted. So, vamos a seguir leyendo a Jeremías. Estamos en el capítulo 14. Y dice: palabra de Jehová que fue dada a Jeremías con motivo de sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se desplomaron, se oscurecieron hasta los suelos, y subió el clamor de Jerusalén. Enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Se volvieron con sus vasos vacíos, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus corazones, porque se resquebrantó la tierra por falta de lluvia en el país. Los labradores de vergüenza cubrían sus cabezas, aun las siervas en los campos parían y abandonaban la cría porque no había hierba, y los asnos monteses se ponían en los altos, aspiraban el viento como los chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Wow, intensamente, ¿no? Aunque no, nuestra iniquidad testificaba contra vosotros, oh Jehová, obra por amor de tu nombre, porque muchas son nuestras rebeliones. Aquí Dios ya le había dicho a Jeremías: no ores por esta gente. Pero aquí Jeremías está orando: contra ti hemos pecado, oh esperanza de Israel, guardador suyo en la tierra de la aflicción. ¿Por qué has de ser como forastero en la tierra y como caminante que se aparta para pasar la noche? ¿Por qué has de ser como el hombre atónico y como valiente que no puede librar más? Tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Así dice Jehová a este pueblo: ¿cómo les ha buscado vagar? No han refrenado sus pies, por tanto Jehová no los acepta. Se acordará ahora de la maldad de ellos y castigará sus pecados. Y me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien, y cuando ayunen, y no oiré su clamor, y cuando ofreciesen holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, y con hambre, y con pestilencia. Y yo dije: ay, Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen: no veréis espada, ni habrá hambre en vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Y aquí los profetas malos le están diciendo a la gente: no, va a haber paz, va a haber paz. ¿Y cuántas veces hemos visto eso? Yo he ido a iglesias, porque como le dije, nosotros andamos de iglesia en iglesia, a gente que se le da dominio de profecía, cuando es evidente ver que esa gente lo que anda buscando es atención. ¿Sí me entiende? Y normalmente cuando esa gente habla, es adivinando. Y por algo le dicen adivinadores, ¿no? A esos profetas. Que ellos dicen una de las cosas que ya están escritas en la Biblia, o de los que le viene a la mente, o se basan a emociones a decir algo así, ¿no? Y normalmente esta gente no está hablando lo que dice Dios. Me dijo entonces Jehová: los profetas profetizan mentiras en mi nombre. Yo no los envié, y ni les mandé, y ni les hablé, no profetizaron visión mentirosa, y adivinación y vanidad. Y aquí les está en engaño de su corazón. Adivinación. Adivinación es como hechicería, pero es como ellos imaginaban lo que iban a pasar, ¿no? Por tanto, así dice Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dijeron: no habrá ni espada ni hambre en la tierra. Son espada y con hambre serán consumidos estos profetas, y el pueblo a quien profetizaron echado será en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre, y a ellos, sus esposas y sus hijos y sus hijas, sobre ellos derramaré su maldad. Les dirás, pues, esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día. Estas son las palabras que dice Jeremías. Él se está quejando y está llorando, y dice: les dirás, pues, esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebranto es quebrantado la virgen, hija de mi pueblo, de muy grave herida. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la tierra, he aquí que enfermos de hambre. Por tanto, el profeta como el sacerdote andan vagando en una tierra que no conocen. Has desechado, enterrada a Judá, ha aborrecido su alma Sión, porque no hiciste herir sin que haya curación por nosotros. Esperamos paz y no hubo. Bien, tiempo de sanidad, he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la impiedad de nuestros padres, porque como ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate tú, no anules tu pacto con nosotros. Hay entre las vanidades de las naciones quien haya llover, y harás los cielos lluvias. No eres tú, Jehová, nuestro Dios. En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste cosas, todas estas cosas. So, capítulo 15. Y me dijo Jehová: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no será con este pueblo echados delante de mí y no salgan. Si usted nunca ha leído la Biblia de página a página, yo la primera vez que leí este versículo me impactó mucho, ¿no? Porque esta gente era tan mala, tan perversa, y habla de Moisés y Samuel, porque Moisés y Samuel intercedieron por esa gente perversa en el desierto, y por eso fueron a las razones. El Moisés se enojaba mucho con la gente, pero hubo una ocasión. Vamos a Éxodo 32:14. Y dice, vamos a ver, 32:14. Entonces Jehová dijo a Moisés: andad, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, presto se ha apartado del camino, y yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y han sacrificado en él. Y dijo Israel: estos son tus dioses. Pero lo bueno aquí dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que encienda mi furor contra ellos y los consuma, y a ti y yo de a ti te pondré sobre gran gente. Entonces moró a la faz de Jehová su Dios, y dijo: Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con fortaleza y con mano fuerte? Si quiere leer eso, está en Éxodo 32. Samuel 7:9 dice, versículo 9: y oyendo los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mibsar, subieron con los príncipes de los filisteos contra Israel, y cuando los hijos de Israel los oyeron, tuvieron temor de los filisteos, y dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cedes de clamar por nosotros, Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de su mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero a Jehová en holocausto, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová y lo oyó. Y aconteció que cuando Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los desbarató, y fueron vencidos delante de él. un gran trono. Esos dos profetas habían orado por ellos, y Dios los había oído, ¿no? Que Dios había oído lo que todo esto para salvar a su pueblo, ¿no? Y será que si preguntasen a dónde saldremos, les dirás: así dice Jehová, el que va muerte a muerte, y el que va espada a espada, y el que va alambre a alambre, y el que a cautividad a cautividad. Y enviará sobre ellos cuatro géneros de castigos, dice Jehová: espada para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y para destruir. Y los entregaré a ser agitados por todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? Y en ese tiempo, Isaías estaba predicando también. Ya Isaías ya estaba bien viejo, pero la tradición dice que Manasés fue el que cortó a Isaías por medio, lo cortó con una sierra, ¿no? ¿O quién se entristecerá por causa? ¿O quién ha de venir a preguntar por su paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme, y los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra. Devastaré mi pueblo, no se tornarán sus caminos. Sus viudas se multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidores. A mediodía, sobre la madre de los hijos, sobre las ciudades, hice que de repente cayesen terrores. Se enflaqueció lo que dije a luz a siete. Se llenó de dolor su alma. Su sol se les puso diciendo: a un día fue avergonzado, y ellas y llena de confusión. Y lo que de ella quedaré lo entregaré a espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Y aquí el profeta se queja, ¿no? Y dice: ay de mí, madre mía, que me has engendrado hombre de contienda y hombre de discordia a toda la tierra. Nunca les di alogro, ni lo tomé de ellos, y todos me maldicen. Porque acuérdense, en este tiempo hay muchos profetas que les están diciendo a la tierra: no, pues va a estar todo bien, todo prosperación, prosperación. Y Jeremías está yendo a la gente y le está diciendo: no, arrepiéntanse, que va a venir guerra. Tres, cuatro cosas, lo dice así, Dios va a traer para que si no se arrepientan. Dice: los perros se los van a comer, las aves del cielo, las bestias de tanta dolencia que hay. Y aquí, Jeremías se está quejando y dice: ay de mí que nací varón de contienda, porque todos lo maldicen a él, porque él está contendiendo o está peleando contra esta gente que ya está creída que va a haber paz y prosperidad. Y dice: todos me maldicen, dijo Jehová, de cierto tu remanente estará bien, de cierto haré que el enemigo te salga a recibir en el tiempo de aflicción y en el tiempo de angustia, porque en el hierro quebrar el hierro del norte y al bronce, ¿podrá el hierro quebrar al hierro del norte y al bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré al saqueo sin ningún precio, por todos sus pecados y en todos sus términos, y te haré pasar a tus enemigos en la tierra que tú no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y haré sobre vosotros. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, esta es la oración de Jeremías, y visítame y véngame de mis enemigos. No me tomes en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Se hallaron tus palabras y yo las comí, y tus palabras fueron como miel en el gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Ezequiel 3:1 dice: y me dijo, hijo de hombre, come lo que halles, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Comer el rollo era un algo significativo, que era tomar la palabra por dentro, ¿no? Como lo hizo también Juan en Apocalipsis o en Revelaciones, cuando él toma y dice que el rollo le parecía como miel, pero era amargo cuando se lo toma, ¿no? Porque era un rollo de juicio. So, no me senté en compañía de burladores, ni me regocijé a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación, porque fueron perpetuo mi dolor, y mi herida desahuciada no admitió cura. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dice Jehová: si te convertieres, yo te repondré, y delante de mí estarás, y sacarás lo precioso de lo vil. Serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, y no te conviertas a ellos. Y te haré para este pueblo por muro fortificado y de bronce, y pelearán contra ti, y no te vencerán, porque yo estoy contigo para salvarte y para librarte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. So, hasta aquí vamos a terminar la lectura, y ese poquito me gustó mucho de lo que dice Dios, ¿no? Cuando el profeta se está quejando, pero Dios sabe lo que hace, ¿no? So, versículo 15. Vamos a seguir el 16 mañana. May God bless you. Visite nuestra página mawministries.com. Tenemos una página, una nueva página que se llama Sponsors o Contribuidores. Y si usted tiene un negocio, que usted está haciendo algo para la obra de Dios, mándeme su información. Yo la pongo en la website. Y si nos quiere ayudar, bueno. Y si no, está bien también. A mí no me preocupa eso. Y si usted es cantante, si tiene un ministerio, yo le puedo poner un sample. Vaya, si va a nuestra website que dice Pages y se baja hasta Sponsors, hasta abajo, puede chequear. Tenemos dos ahorita, estoy poniendo más. Pero vamos a ver lo que Dios quiere, ¿no? Mándeme sus ejemplos y cosas así. Y lo bueno que hemos tenido como 2,000 hits en nuestra website, o han ido 2,000 hay gente que está viendo. Tenemos como en 5 países gente viendo la website. Tenemos en Perú, en Argentina, en India, tenemos en México, tenemos en Brasil, tenemos en Francia, tenemos en Germany o Alemania. Son 7 países, y tenemos como unas 40 ciudades en California. Desde el norte, centro y sur de California, tenemos, creo que en Montana, en Nebraska también. So, son personas que nos están escuchando. So, si usted tiene un negocio, llámeme. Y no le digo, no le estoy cobrando ni nada, pero nada más tenemos que aprobar, ¿no? Porque si usted es testigo de Jehová y me está diciendo que Jesucristo es un ángel o es un mormón, pues claramente que no lo voy a poner. Pero quién sabe, ¿no? Hablando con nuestros líderes, y como dice la palabra de Dios, si con nosotros están, no son contra nosotros. So, llámenos. Mi teléfono, si lo quieres saber, es 310-469-3449. Voy a cambiar el teléfono un poco rato, pero mándenme un email, lo más seguro, marcos@mawministries.com. Thank you.